Roll. Estamos, Roxa Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. De nuevo a la carga, recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 436 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a Salto Mata Radio Rock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Hoy nos acompañan en este inicio de programa la gente de Rey Lobo. Así, todo escrito todo junto. Rey Lobo, esta formación murciana que ha sido producida por Alberto Rionda en su álbum debut, El Octavo Pecado, del que escuchamos el corte número 7, La Configuración del Caos. Empiezan a aparecer los saludos de la tribu Ternasca que nos indican que ya están a la escucha en directo. El primero de ellos, a ver que viene bien, desde Murchante, Nafarroa Pride, San Hammer. Tenemos también Zaragoza Style, desde Épila, Eli Creator. Y desde los madriles de Sabelén, nunca falta la cita, ¡opa! Y... además comenta que hoy está muy contenta. Pues oye, enhorabuena, nos alegramos muchísimo. Más Nafarroa Pride, desde Tudela, ese Félix, a tope de power también. Viviendo la mortalidad por vuestro orgullo, rodillas. mira, desde la misma comunidad, desde el mismo territorio de los muchachos que nos están acompañando en este inicio de los Rey Lobo, nuestra Nika Ternasquica desde Lorca. Un saludo también para toda la cuadrilla del Comando Pum Galicia en Alacant, en el barrio La Florida, en el CSA Magallanes. ¡Aupa! Saludos también hasta Alemania, no sabemos quién es, no es nuestra Merche, hasta los United States y hasta Brasil. El Chetos también nos manda un gran poderoso desde la capital de Pakistán. Y por supuesto, conforme vayan entrando esos saludos, los iremos reproduciendo aquí en directo en Pequeño Ternasco para saludaros como bien sus merecéis todos y todas las oyentes de este programa. Los del podcast, daros por saludados. ¡Puyo arrodillas! No me pido si se me da el Pequeño Ternasco. Vamos a por la noticia tonta, la sección que abre el programa, que ha dado nuevamente título al episodio número, en esta ocasión 435 de Pequeño Ternasco, que le hemos titulado Number One in Spain, número uno en Españistán. ¿Por qué, Roxa Rosae? Halloween llega al número uno de ventas en Españistán. Pues chicos, tal y como está de desvalorizada y echa polvo la venta de discos en este país, tal y como se ha tratado siempre de mal al rock en este territorio. Y en los tiempos que vivimos de pandemia de reggaetoneros, reggaetoneras, traperos y traperas de mierda, una noticia así se merece abrir el programa. Saludos desde la Cataluña, querido. Nos saluda Lara Aupay. Bueno, decir que los Halloween, las calabazas, no solo han alcanzado este puesto en la piel de toro, sino también en su Germania natal. Así que se puede decir que los chicos de Halloween están atravesando su mejor momento. Están atravesando su best time. Que casualmente es el tercer y más reciente sencillo del 16º álbum de estudio homónimo de los auténticos creadores del power metal. El Lara que me dice que siempre me escucha. Muy bien, amigo, sí señor. Lo que pasa es que si no me dices gro, yo no me entero de si me escuchas o no. Aupa y Lara, te alabo el gusto, sí señor. Disfrute usted. Más saludos, Zaragoza Style, S. Rubén. There's no pequeño ternasco. Hola, la, se la vi, can, para abrir, y Twitter, y allí, croissant, suple, creperí, y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos, son realmente profesionales. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Como cada miércoles llega el turno del metal extremo. Los sonidos más brutales cobran protagonismo en Pequeño Ternasco cada miércoles en el Rincón Oscuro. Estamos escuchando ya Just 14 Seconds, justico 14 segundos, ni uno más ni uno menos. Que es el segundo tema que escuchamos extraído de The Tides in Our Veins, las mareas en nuestras venas, tercer trabajo discográfico para este leonés, conocido para sus amigos como Chechunos, pero que lidera el proyecto North of South, el norte del sur. Proyecto que él mismo califica como metal extremo progresivo mediterráneo. Este segundo sencillo, este Just 14 Seconds, es una canta con matices flamencos e incluso un solo de flauta. No sé si durará los 14 segundos del título. Ahí está Tania, que también nos indica que acaba de entrar a la escucha en directo. Saludos también para Carol, justico en el momento del solo de flauta de esta canción. Y ahora que suena también esos matices flamencos de esta canción, el más flamenco de los ternascos, ese Armando que nos saluda. Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. La gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Dejamos la piel de toro para introducirnos en la península escandinava. Un poquito de death metal para alimentar el espíritu. ¡Va! Estos son Odeum Deus. Brutal Slaughter, Matanza Brutal, es el título del tercer larga duración. Para estos death metaleros suecos, escuchas el tema elegido como segundo sencillo. Acacha y obedece. Bend and obey. Otro que no falla el rincón oscuro, ese es Catalonia Crew. El programa radial Zona del Metal presenta, con su iniciativa Rock y Metal Solidario, junto a la Asociación Cultural Musical Rock Machine, entidad sin ánimo de lucro, juntos sumamos fuerza para iniciar el Festival Streaming Solidario a beneficio de la Fundación Blas Méndez Ponce. Este evento pretende crear hermandad entre la comunidad hispana de rock y metal por una causa solidaria y un interés común: ayudar a los niños de la Fundación Blas Méndez Ponce y ser conscientes que, a pesar de la grave situación sanitaria que estamos atravesando hoy, hay entidades que necesitan ahora más que nunca nuestro apoyo en este gran festival. En su primera edición, no te pierdas este evento, el primer festival de bandas solidarias por la hermandad del rock y metal hispano a favor de una buena causa solidaria. Sábado 31 de julio 2021, 20 horas, hora peninsular española. No faltes, apóyanos. Nos introducimos ahora en terrenos de la antigua Yugoslavia.

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Tremendos, tremendos los Walls in the Throne Room. Lo he debido pronunciar bien porque Des casi acierta escribiéndolo. Pero llega el momento de la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Si hemos disfrutado con este black metal fantástico de los Walls in the Throne Room, espérate que ahora viene lo mejor. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy podíamos hablar de un tema, un nexo común entre ambas, que es clientes y bares, o bares y clientes. Tanto monta, monta tanto. Vamos para allá, Roxa Rosael. Cacique sin limón, sus muertos. El desconcertante ticket de un cliente que se ha hecho viral. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Es que iba a escribir eso en el ticket, pero era muy largo. Entonces lo ha sustituido por sus muertos. Ya está. Pero lo que había pensado era esto, que lo hemos grabado de su cerebro directamente. Un cliente sevillano del bar El Embarcadero, en el puerto de Santa María, ha publicado con indignación en las redes sociales la situación que vivió el pasado sábado 26 de junio en dicho establecimiento. He pedido un cubata de cacique cola sin limón y el camarero escribió esto en el ticket de la comanda. Quillo, picha. Su molestia se debía a que en el papel se leía la frase: cacique sin limón, tú muertos. Alejandro Sánchez, el cliente concreto, ha descrito la situación como uno de los momentos más bochornosos de su vida. Hombre, pues para tanto no es que te lo han escrito en un ticket y solo lo has leído tú, tontolada. A lo que has puesto: ¡qué vergüenza! Al publicar su protesta en su perfil de Facebook, la anécdota se ha hecho viral. Eso sí, varios usuarios han comentado en contra de su indignación. Tómate la vida con más humor, verás que tus días no serán tan amargados como el limón, se lee en uno de los comentarios. Soy cliente habitual de ese bar y jamás he visto una mala cara ni un mal comentario por parte de los camareros que trabajan allí, ha opinado otro de los usuarios en defensa del bar. Obviamente, alguno de la plantilla o el jefe. Y Rosa y yo podemos añadir que de esto de hostelería sabemos un rato largo, ¿eh? ¿A cuántos cenutrios habremos tenido que soportar? En fin. Pues que lo hagas bien o lo hagas mal en esto de la hostelería, siempre te vas a encontrar a alguien que va a hacer patente, tenga o no tenga razón, su queja. Que en inglés se viene diciendo complain. Y que es el corte número 3 de Endless Journey, el álbum debut de esta formación granaína de nu metal llamada All in Mind. Que mezcla rap guturales y la melódica voz de Olga Rock, una de sus cantantes. All in Mind, complain desde Granada, ahí está. ¡Hombre, qué alegría! ¡Ese Manolo desde Peligros, desde la República de Genil! ¡Aupa, compañero! ¡Bienvenido nuevamente! Dice Tania, y encima no le sirvieron su bistec de pan. We'll be right back. Radiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Más saludos desde la capital de España, están ese Dani del programa. A ver que hoy lo quiero decirle. Sí, esta vez sí. Ese Dani Metal DJ del programa Rock Station FM. Después de nosotros, no. A las 5 de la tarde, en riguroso directo en tu recto, aquí en la radio online del rock. Pues de un camarero bastante borde a posiblemente, y yo creo que sí, posiblemente el cliente más generoso que hay bajo la capa al cielo. Dale, Roxa Rosaez. Un cliente deja una propina de más de 13.000 euros en un bar. Y sin equivocarse, que no se ha equivocado. Que los ha dejado porque le apetecía y porque podía, obviamente. La generosidad no conoce límites y se puede manifestar de muchísimas formas. Una de ellas es siendo agradecido con los camareros y demás trabajadores de un bar a través de las propinas. Pero mucho más después de la terrible situación que han vivido a causa de la pandemia. A ver, los camareros y todos, ¿eh? Vamos a ser justos. Parece impensable ser tan generoso como para dejar miles de euros de propina, pero le ha pasado a la gente de The Stumble Inn, un restaurante de Londonderry en New Hampshire, los Estados Unidos, que se quedaron sorprendidos con lo que un cliente anónimo escribió en el ticket. Un camarero le llevó a su mesa el recibo que para que pagara los 39,97 dólares que le costaban un par de perritos calientes y unos cócteles. Él debía escribir si deseaba dejar propina, pero casi no le cabían todas las cifras que quería poner, pues escribió 16.000 dólares, unos 13.400 euros. Este era de Bilbao. Pensé que era un error en la ortografía, comentó Mike Sarella, el dueño del local. Sin embargo, fueron a hablar con el cliente por si se había equivocado, pero él dijo que no, que su propina era exactamente la que él quería dejar. soy el sol. Inmediatamente subimos y le dimos las gracias, aseguró Michelle McCudden, una de las camareras. Ha sido un año realmente duro para todos nosotros. Que alguien hiciese algo así restauró mi fe en la humanidad. No es para menos, No es para menos, te da un chute de humanidad que vamos. Y de confianza de la hostia. Los trabajadores del local describieron al cliente como un hombre muy misterioso y se cree que podría haber hecho lo mismo en otros restaurantes. De momento, los 12 empleados de The Stumble Inn que trabajaban ese día recibieron su parte de esa propina, pues el dueño la repartió entre todos. Parece claro que es la vez que más cantidad le ha tocado repartir. Así que podríamos calificar esta repartición como la madre de todas las particiones, como la gran división. La gran división, The Great Divide. Que le han hecho una canción al arma secreta de Spider-Man. Ayer será el título del segundo álbum de estudio para este quinteto italiano que le da el hard rock más clasicote. Este Speed es el sencillo adelanto. ¡Venga, venga, velocidad! Están los camareros de ese bar que se suben por las paredes de contentos. Saludos para Elías de los Ratones Colorados a todas las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com y saludos también para el otro encapuchado, encapuchadas que no distingo lo que hay ahí en esa foto. Mira, Félix ha dado exactamente con lo que había dicho. Speed Herman. ¡Gracias! he dicho nada, pero es el último día de este mes de junio del año 2021, Rosa Rosae. ¡Hala, adiós! Mañana cambiamos de mes ya. Mañana empieza el descuento del final de la temporada de Pequeño Ternasco. Ya os informaremos, no os preocupéis. De momento os cuento que si estáis a la escucha en directo y queréis permanecer en la sintonía de saltomatarradio.com, ahora mismo, cuando acabemos nosotros, os vais a tener la compañía de Javier del Valle y su otra semana de rock. Una hora después, a las 17:00, hora Madrid, y desde la misma capital de España están nuestro ternasco y compañero Dani Metal DJ con su Rock Station FM. Más tarde, a las 8 concretamente, nos movemos hasta Cataluña. Vamos a escuchar a la gente de Metal Vortex, ¡aupai! A las 10 regresamos a la capital de Pakistán con Tony González y su Made in Metal. Y en la hora bruja, a las 00:00, viajamos hasta el país cafetero con Alfredo Sánchez Aguilar y su Invasión Colombia. Pero que no te viene bien escuchar los programas en directo porque llevas una vida muy ajetreada y prefieres escucharlo en podcast, pues te vas a la página de asaltomatarradiorock.com y estés en la página que estés de nuestra web, de asaltomatarradiorock.com. Tienes en todas sus páginas el menú principal ahí en la cabecera. Le das a la pestaña lista de podcast y ahí se te desplegan en orden alfabético todos los programas en emisión en la radio online de rock. Eliges el que más te guste a escuchar y a disfrutar en el lugar que sea, a la hora que te dé la gana, en la compañía que prefieras. Tocamiento set. El relleno. Venga, a darle al timbre de la vecina que hay que tocarse. Hoy lo hacemos con el segundo sencillo adelanto, esta baladica de lo que será noveno álbum de estudio para los desmelódicos fineses, Insomnium. Un trabajo que saldrá a lo largo de lo que queda de año y del cual escuchamos, pues eso, esta baladica llamada The Reticent. Como tus vecinos de Rellano, que están un poco reticentes a que te toques. Toques a gusto, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Sanfer de Calanda. Dice Belén, por lo menos tocar, tocamos el timbre. Hay alguno que lo hará sin tocar el timbre. Mira con lo que estoy llamando a la puerta. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. A ver, el coño, qué corto se me ha hecho hoy. No, no te extrañes. Nos hemos adelantado 5 minutos al final. Pero bueno, luego dejaremos una canción de regaliz. Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordando como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, bebiendo cacique sin limón o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Así que sin nada más que añadir, aparte de agradecer enormemente la escucha, en tanto esa terrascación, a la cascada y a jugar... ¡A la para! Mañana más tendremos entrevista con una nueva banda asociada, Solarian, Agorres, Monamorres. La